tendiendo puentes. Tendiendo puentes en el transcurrir de nuestra vida debemos hacerlo para que nuestra convivencia sea placentera, feliz, plena y de íntima comunicación. Puentes que unan el mar y el cielo en cada uno de nosotros para que nuestros sueños sean uno solo. Puentes que se tiendan a lo largo y a lo ancho, entre nuestros sueños en lo alto o en el fondo, arriba, como follaje frondoso y verde que un mismo viento mueve. Abajo, como raíces entrelazadas que se abrazan en una única unión. Tendiendo puentes, para que mi sueño no se separe del tuyo y la tierra al girar despierte del letargo sombrío en que está inmersa. Tendiendo puentes, los abrazos se harán más cálidos, las palabras más tiernas, acortando caminos secretos para estar más unidos, y toda la sed del mundo, de cada uno de nosotros, se apagará como un pequeño soplo de amor. Tendiendo puentes, no se ahogarán las penas, las tristezas se transmutarán en alegrías, risas, placeres sin fin. Tendiendo puentes, las sonrisas se harán más luminosas y claras, los lazos se estrecharán, y como en una gran tormenta, el árbol de la vida sacudirá hasta las más ocultas fibras de sus raíces y nos hará sentir que todos, desde el cielo y la tierra unidos, nos amaremos sin discordias ni disgustos. Siempre tenderé puentes, largos, angostos, pequeños, semiderruidos, de madera, de bronce, de cristal, pero todos para que nos encontremos unos con los otros, en sus principios y en sus finales, para que en la tierra se construyan puentes indestructibles, con palabras verdaderas y sentidas, para cortar distancias y así alcanzar a construir una alborada tierra pródiga, donde todos nos sintamos unidos y amados, tendiendo puentes, para que las tierras de vergel se colmen de altos roquedales, de campos de flores, de manos unidas, de dedos enlazados, de largas dulzuras del vivir.